quisiera gritar. Tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia y sobre mi almohada. Yo bebo el veneno y un beso en la boca. Seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mía, me devora como el fuego, beso a beso este mundo comparetí. Una historia entre nosotros tan prohibida. Y fiel amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Me queda en el cuerpo a triunfo, mentir que has estado en casa de amigas, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mía y tú tan entera. Yo bebo el veneno, un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mía, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida. El delito más hermoso y más sentido es amarse. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida. Y fiel amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido.